Buenos días a todos nuestros oyentes. Somos Daniel, Lucía, María e Isabel, alumnos de tercero de la ESO, y vamos a presentar este programa de radio, que viene cargadito de noticias. ¡Comencemos! Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad, mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. El pasado lunes 17 de febrero, a las 4 y media de la tarde, se llevó a cabo en nuestro centro el taller de simulación del lenguaje, dirigido a las familias con niños de 1 a 5 años. La actividad fue impartida por Manuel Benítez, profesor de pedagogía terapéutica de audición y lenguaje, que ofreció estrategias y recursos para favorecer el desarrollo lingüístico en la primera infancia. Que me dejes entrar donde no te han visto jamás, y antes de llegar al final, apunta y dispara que huele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Durante el día de ayer, jueves 20 de febrero, los estudiantes de quinto y sexto de primaria del Sagrado Corazón de Jesús disfrutaron de una excursión a la localidad malagueña de Antequera, donde visitaron uno de los parajes naturales más impresionantes de Andalucía, el Torcal de Antequera. Durante la visita, los alumnos recorrieron los senderos de este espacio único, conocido por sus formaciones rocosas de origen kárstico, acompañados por guías especializados y profesores. Aprendieron sobre la geología, la fauna y la flora en el entorno, viviendo una experiencia educativa en contacto con la naturaleza. Y volverá las ganas de bailar. Durante esta semana, del 17 al 21 de febrero, nuestro centro está inmerso en la Semana del Objetivo, con la temática Celebra la Vida. A lo largo de estos días se están llevando a cabo diversas actividades que promueven valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia. Entre las iniciativas destacan el bocadillo solidario, un concurso fotográfico y las tutorías verticales, que fomentan la cooperación entre estudiantes de diferentes edades. En primaria, dentro de esta tutoría, se está realizando el proyecto Árbol de la Vida, donde los alumnos de quinto y sexto reflexionan sobre el respeto a la vida tras escuchar la canción Hell the World de Michael Jackson. También se están desarrollando actividades dentro del programa Claves en Familia, que refuerza la unión entre la comunidad educativa. Uno de los momentos más emotivos de la semana fue ayer jueves 20 de febrero, con un homenaje a los abuelos, destacando su papel fundamental en la vida de los niños. Durante la jornada se realizaron visitas a los abuelos inscritos, oración en su honor, recital de poesías a cargo de los alumnos, cuentacuentos, El Árbol Generoso, protagonizado por estudiantes de secundaria, entrevistas de los alumnos de segundo y tercero a los abuelos, taller de juegos tradicionales para compartir experiencias intergeneracionales, desayuno y fotocall para inmortalizar el momento. Y por último, en el día de hoy se ha puesto el broche de oro a la Semana del Objetivo, con un acto final que ha incluido visita al Parque Rafael Alberti, lectura de un manifiesto, agradecimiento a las personas que nos cuidan, entrega de diplomas a los participantes, baile festivo, reparto de globos y frases inspiradoras. Esta semana se ha sido una gran oportunidad para que alumnos, familias y profesores celebren la vida, refuercen valores esenciales y vean momentos inolvidables juntos. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción.

amor te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con los labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Hoy en nuestro programa de radio vamos a entrevistar a Aurelio López Sánchez, padre, abuelo y antiguo entrenador de fútbol de nuestro centro. Buenos días, Aurelio. ¿Qué significa para usted celebrar la vida? Una pregunta muy interesante. Celebrar la vida significa para mí levantarme cada mañana, mirar a mi alrededor, ver en primer lugar a mi esposa, después ya empiezo a ver nietos, hijos y familia, y para mí eso es una alegría. ¿Cuáles son algunos recuerdos más preciados que tiene de su infancia o juventud? Tengo recuerdos de mi juventud y mi infancia muy, muy bonitos. Mi infancia fue, me crié en una familia muy buena. Me crié como en aquellos tiempos, que no había nada de nada, pero me crié, no me faltó nunca, gracias a Dios, nada. Mi juventud tenía una pandilla de amigos muy buena. En aquellos tiempos fundamos un club de la juventud. En fin, yo he estado siempre metido en todos los líos estos. Y después ya de mayor, con las novias, con la familia, pues igualmente. Yo siempre me he rodeado de muy buena gente y la verdad lo he pasado muy, muy bien. ¿Qué consejos o lecciones importantes le gustaría compartir con las generaciones más jóvenes? Bueno, pues con todos vosotros, porque ustedes también sois jóvenes, me gustaría compartir el consejo de no ser tan egoístas como sois, porque pensáis que sois los únicos. Y en la vida hay mucha gente, en la vida hay muchas personas, algunas necesitadas, otras no necesitadas, y teníais que saber comprender en los momentos difíciles de vosotros, cuando tengáis algún problema, saber comprender que lo tiene que haber más grande. Ese es un consejo que siempre se lo doy a mi gente, que por mucho que te pase, hay alguien que lo está pasando peor que tú. Y debías de tú sobreponerte y seguir hacia adelante. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la vida a lo largo de los años? Pues la verdad, cuando uno es joven, yo también he sido joven como ustedes, y también he sido egoísta como ustedes, y todas las cosas. Eso lo va adquiriendo uno con el paso del tiempo. Entonces, el cambio de la perspectiva es que cada vez que te vas haciendo mayor, vas viendo que tu vida debe de cambiar de otra forma. Por ejemplo, cuando eras joven, como he dicho antes, con tu amigo, cuando ya eres un poco mayor, con tu familia, cuando ya eres un poco mayor, con tu esposa, tus hijos, así sucesivamente. Entonces, es un cambio que tú tienes que ir aceptándolo y potenciarlo para que sea el cambio lo más grande que haya y lo mejor que hay. ¿Qué tradiciones familiares o culturales valoran más y por qué? Bueno, las tradiciones yo valoro ahora mismo ya lo que me queda, ¿no? Porque ya como ya tengo una edad, la que me queda, la tradición que me queda es hacer ver a mi familia y a mis hijos, sobre todo a mis hijos y a mis nietos, la tradición que me enseñaron mis padres desde pequeño, que por ejemplo todo el mundo me conoce, o todo el mundo, si no sabe quién es, cuando yo diga lo que quién es, lo van a saber. La tradición de el saber comprender a la gente, el saber ayudar a la gente, estar a la vera de vez en cuando, no siempre, porque el que diga que está siempre a la vera del necesitado, la verdad, tiene que ser muy bien, muy bien. Cuando se puede, está a la vera del necesitado. Y además, pues la tradición que tú traigas de tu familia, sin obligar a nadie, sin decirle esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, pero que ellos vayan viendo que esa tradición sigue en tu ser, sigue en tu forma de ser, y que tus hijos sean capaces de continuarla. Como por ejemplo, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. ¿Cómo cree que podemos celebrar y honrar a nuestros mayores de manera más significativa en nuestra comunidad escolar? Que nosotros lo queremos es que os comportéis bien, que no protestéis, que os hagáis caso de los profesores, que sepáis asimilar lo que os enseña, porque desgraciadamente nosotros, por ejemplo, en mi edad, hay personas más jóvenes que yo que tuvieron otras cosas porque había ya otros elementos, pero en mis tiempos no tenían en sus manos lo que ustedes poseen, los profesores, una clase para todos vosotros, ordenadores. Que seáis capaces de asimilar todo ese bien que se ha hecho en este mundo, o que se está creando, y que lo aprovechéis para mejor, ¿no? Y que no protestéis tanto, porque protestáis todo, que seáis capaces de asimilar lo que hay, los momentos difíciles y los momentos buenos, y que siempre con alegría y con ilusión se consiguen muchísimas más cosas. Aurelio, muchísimas gracias por su colaboración. No, gracias a ustedes porque me habéis hecho recordar, o me habéis hecho traspasarme a mis 40 y tantos años, esos años que aquí llevaba yo los equipos de fútbol, y para mí es una alegría volver a entrar por estas habitaciones y por estas cosas que hacía ya muchísimo tiempo que no entraba. Gracias a todos vosotros. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray, we'll be singing by right, yeah. Pray that we make it to Pasamos a la sección de curiosidades que quizás sepas o desconozcas. Esta semana nos la cuentan Alejandro de 5 años, Diego de 6 de primaria y Lucía de 3 de la ESO. Los helichos pueden tener hasta 7.000 púas. Los delfines se llaman entre sí por nombres específicos en su comunicación. El cuerpo humano puede liberar suficiente calor en 30 minutos para hervir casi medio litro de agua. Y ahora, atento, radio oyente, vamos con el santoral de esta semana, así sabrás a quién tienes que felicitar. Empezamos con el viernes 21, día de San Pedro y San Damián. Seguimos con el sábado 22, Santa Leonor. Domingo 23, San Ordoño y San Policarpo. Lunes 24, San Modesto, San Sergio y Santa Primitiva. Martes 25, San Cesario de Nazancio y Santa Elena. El miércoles 26, San Néstor y Santa Mirgita. Y por último, el jueves 27, Santa Honoria y San Baldomero. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Y ahora, querido radio oyente, Antonio de tercero de la ESO nos cuenta el origen del Día de los Abuelos. ¿Sabías que el Día de los Abuelos se celebra en diferentes fechas alrededor del mundo, pero muchos países como España y México se conmemora el 26 de julio? Esta fecha se eligió en honor a los abuelos, reconociendo su papel fundamental en la familia y la sociedad. La celebración busca resaltar la importancia de los abuelos, su sabiduría y el amor que brindan a las generaciones más jóvenes. Es una oportunidad para agradecerle y pasar tiempo con ellos, recordando todas las enseñanzas y momentos especiales que nos comparten. Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, no, no, no, no. Otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale.